zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Esa, muy bien. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestro operador suplente, el señor Fernando Tevele, ya que Nati está en un día especial del cual después podemos inclusive charlar un ratito, ¿sí? Digamos, Nati está bien, está en otro espacio de laburo, de militancia, digamos, y hoy por eso no está, así que Fernando muy amablemente está operándonos el programa. Así que bueno, esperemos que tome bien las pinzas, nos haya puesto una buena anestesia y después suture como corresponde y ponga los deditos en el lugar adecuado. Bien, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Aclaremos que yo estoy aquí en el estudio de Los Matadores, en el barrio Villa Crespo. Como siempre, hasta ahora, por ahora, hasta que el médico me autorice a estar allí en el estudio de Víctor Basterra, de la retaguardia. Bueno, vamos a ver si hablamos firmes con el doctor por atrás y lo convencemos para que te deje venir, che. Mira, vos sos fonoaudióloga, no sé si hablas a alguien por atrás y te escucha. Yo diría que le hables por adelante, ¿no? Me parece. De perdón, una de las formas de escucha es por atrás. Uno se para atrás de una persona y tiene que escuchar lo que le están diciendo, y es una evaluación importante porque en ese caso perdés todo apoyo que no sea solo el auditivo. Así que también puede ser una forma de evaluar la audición del doctor, que veremos con tanta sierra, claro, tanto serrucho que debe usar. Que me autorice, sí, pero a mí lo que me importa es que el tipo me autorice a andar, ¿no? Saber si él escucha o no escucha. ¿Qué me importa a mí si él escucha o no? En todo caso es que vaya al fonoaudiólogo. Bueno, pero pobre. Claro, pero es otro problema. Vos me estás planteando. A ver, Luis. Los que te conocen, ¿desde cuándo vos aceptás las normas y no las rompés? Y bueno, pero yo creo que si le hablamos de frente va a ser mejor, ¿no? Bueno, dale. Hablemosle de frente. Y no contestemos la segunda pregunta que yo hice. Bien. Luis, me alegro de escucharte y tenemos un programa así con variada información. Hoy es un día, digamos, peronista. Es el día de la lealtad. ¿A quién? No sé, digo, 17 de octubre es una fecha, no es cualquier fecha. Y sí, fue un día peronista, sí, porque fue un día de sol, ¿no? Cuando dicen que es un día lindo, perdón, sol. Perdón, San Perón es mañana, 18 de octubre. Ajá. Mañana 18 de octubre San Perón. Hoy es el día de la lealtad. Bien. Pero me parece que este año, como viene el pronóstico, 18 de octubre es un día de sol. Bien. ¿No? Parece. Bueno, tuvimos cumpleaños. Bueno, la lealtad, vos me decías del 17 de octubre y la lealtad. Mirá, creo que hay tantas lealtades como grupos peronistas que hoy hicieron alguna celebración, algún festejo o algún homenaje al 17 de octubre. O sea que eso hay que tomarlo con pinzas. La lealtad de quién y para quién. Bueno, igual es increíble que una palabra como lealtad solamente pueda relacionarse con un partido político. Yo en general cuando pienso en lealtad siempre pienso en algún perrito que tuve. Que son los animalitos, son los más leales, son los que quedan, los que tienen esa devoción y ese cariño especial por el dueño. Lealtad del perrito. Y son seres que generan un vínculo especial, ¿no? También la lealtad puede tener que ver con algunas cuestiones de la fidelidad, con las cuestiones del honor, con las cuestiones de la gratitud, con distintas cuestiones. Pero bien. Ayer también fue un día particular porque ayer 16 de octubre tuvimos cumpleaños, el cumpleaños de una de nuestras oyentes, uh-huh. Que le vamos a dedicar después un tema musical. Y también fue el Día de la Madre. Un saludo atrasadito, fue el Día de la Madre también. Así que, bueno, y por el otro lado, también ayer fue el Día del Anestesiólogo, cosa que yo no sabía. Así que a lo mejor después vamos a tener un audio con un anestesiólogo. Vamos a intentar comunicarnos con la doctora Patricia Soria, que ya es médica del Hospital Pirován y que este año es la presidenta de las jornadas del hospital. Así que nos va a contar de las jornadas. Y también intentar charlar con Laura Marrone, ¿no? ¿Vos tenías algo con Laura? Sí, porque mañana el gobierno de Mauricio Macri y el ministro de Educación Bullrich organizaron un operativo de evaluación a lo largo y a lo ancho del país que ha tenido críticas prácticamente desde todos los sectores de la docencia. Muchos de los centros de estudiantes, fundamentalmente las escuelas secundarias también, y donde también tanto padres y madres se han opuesto. Claro, nosotros somos una radio, entonces no podemos mostrar, pero cualquiera que entre en algún sitio de Facebook va a ver que, por ejemplo, la consulta es un múltiple choice, uh-huh. donde no deja muchas variantes, es igual para todos, o sea que la consulta que le hacen a un chico de sexto grado en Tierra del Fuego o en Santa Cruz es exactamente lo mismo para el que se lo hacen en Formosa o en el Chaco o en Córdoba, con las distintas situaciones habitacionales de vida que tienen esos lugares culturales, uh-huh. ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un audio de Laura Marrone. Digamos que Laura Marrone es asesora, fue integrante de ADEMIS, es asesora hoy de ADEMIS, licenciada en Ciencia de la Educación. Ella hizo un documento muy importante donde explica que esto es un negocio más que otra cosa, pero en el momento que pongamos el audio, después seguimos el comentario. Bien, bueno, vamos a ir entonces con el primer tema musical, la primera pauta, con lo que decida nuestro operador, el señor Fernando Tevele, y lo vamos a escuchar a Papo, porque, bueno, ayer fue el Día de la Madre, así que vamos a escuchar su tema tan conocido, ¿vale? Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande. Bueno, con este tema yo saludo a Jay, le mando un beso grande, que no sé si me estará escuchando, y a Diana también, que es mamá y que seguro que nos está escuchando, seguro, seguro, así que a todas las mamás, ¿sí? Hoy es 17 de octubre, hablábamos de este chiste con Luis del Día de la Lealtad y demás, pero un día como hoy, en 1884, el cuarto congreso de la Anarquista Federación Estadounidense del Trabajo resuelve que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo sería de 8 horas. Y esto será lo que generará luego el crimen de Chicago. Por otro lado, un día como hoy se inauguró el Metro de Madrid. Se inauguró la línea B de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, el mismo día en Madrid, la línea B de subterráneos, que es la que va hoy por hoy desde Juan Manuel de Rosas, ahí en Triunvirato y Monroe, hasta Correo Central, ¿sí? Claro. Por el otro lado, un día como hoy, Al Capone lo sentencian a 11 años de prisión por evadir impuestos. Imagínate lo que sería acá en Buenos Aires si algo así pasara en Argentina, digamos. Y en relación a lo que hablábamos, en el año 1945, un día como hoy, en la Plaza de Mayo, una congregación de personas con apoyo militar y policial organizan una movilización para exigir la liberación de Juan Domingo Perón. En ese momento era ministro de Trabajo, ¿verdad? Así que bueno, pasaron unas cuantas cositas. También un día como hoy se inicia la transmisión de Canal 7, en un acto multitudinario, ¿sí? Esto fue en 1951, ¿sí? Un acto multitudinario del Día de la Lealtad Peronista, ¿eh? Y... Sí. No, yo quería aclarar dos cosas. Diste la fecha de inauguración del Metro de Madrid y del Metro de Buenos Aires. Sí. ¿No? Y de la línea. A partir de ahí ya se terminaron las similitudes. Bueno. El Metro de Madrid se expandió kilómetros, kilómetros y kilómetros. Y en Buenos Aires van haciendo kilómetros para atrás, más o menos. Pero bueno, es otro tema. Y también en dos días, pero del 2007 se inauguraba la línea H, que es la última línea, ¿no? Que se inauguró acá en la ciudad de Buenos Aires de subterráneos y que este año ha tenido así algunas estaciones más, sobre todo ahí la de Santa Fe, que se llama, ahora se me fue el nombre de este muchacho que trabajó tanto por los derechos de los homosexuales. Jáuregui, ahí está, ahí me sopló Fernando, menos mal. Carlos Jauregui. Exacto. Así que bueno, estamos en fecha de inauguración de subtes en general, ¿sí? En estas fechas de octubre. Luis, si te parece. Pues sin mencionar los 10 kilómetros que iba a hacer por año Macri mientras fue jefe de gobierno durante 8 años, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Es que a veces el metro la medida cambia. Sí, 10 kilómetros acá no es lo mismo que 10 kilómetros en otro lado, el pan es distinto. Sí. Quería aclarar lo del 17 de octubre del 45, que en realidad fue una reacción popular a partir de un dirigente que en ese momento tenía mucho dentro del movimiento obrero, que era Cipriano Reyes, del Partido Laborista, y que fue el que impulsó y organizó junto con otros sectores, pero fundamentalmente él, esta movilización, como vos dijiste, para pedir la liberación del coronel Perón, en ese momento preso en la isla Martín García, y que después Perón se lo agradeció con creces, proscribiendo el Partido Laborista, y por supuesto al crear el Partido Peronista, el Partido Justicialista, quedó afuera y terminó Cipriano Reyes en el olvido, ¿no? Pero para quienes conocemos un poco la historia, sabemos que Cipriano Reyes fue uno de los ejes fundamentales de esa movilización del 17 de octubre. Bien. Bueno, si le parece a Fernando, vamos a hacer como un pequeño cortecito, no sé si habrá que poner alguna pauta, él es el que sabe, y vamos a después a intentar comunicarnos con la doctora Patricia Soria. ¿Sí, Fer? Oíd Mortales. Thank you. Seguimos en este programa de Oíd Mortales y ya estamos en comunicación con la doctora Patricia Suria. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Hola, buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Bien. Y la convocamos a la doctora Suria porque este año son las jornadas científicas del Hospital Pirovano y la doctora Suria es su presidenta, ¿sí? Exactamente. Este año, del 14 al 18 de noviembre, se van a realizar las jornadas científicas del Hospital Pirovano, como anualmente se realizan las jornadas, o sea, todos los años se realizan las jornadas en el hospital. Este año realmente las jornadas van a tener un tema muy importante, que es prevención y rehabilitación, dos caras de la misma moneda, es el título, digamos, oficial de la jornada. ¿Cómo sería, digamos, el desarrollo? ¿El lunes, por ejemplo, por dónde vamos a transitarlas? Empezamos con las jornadas de técnicos del hospital, donde ellos presentan sus experiencias durante todo el año, sus dudas, sus trabajos. Después, posteriormente, empiezan las jornadas de enfermería y las jornadas de los profesionales del hospital, donde se van a presentar diferentes trabajos científicos, trabajos a premio. Se va a realizar también, dentro de la apertura, el día lunes, las jornadas que han sido ya un clásico en nuestro hospital, que son las jornadas de artesano, uh-huh, donde los profesionales y no profesionales del hospital presentan trabajos de arte, uh-huh, que realmente son muy, muy hermosas muestras que hacen. Uh-huh. Y este año es un año muy especial para el hospital porque cumplió 120 años, hubo una fiesta, hubo distintos momentos de festejo de estos 120 años, y me contaba la doctora Pensi que creo que se van a hacer como una muestra de fotos, ¿verdad?, en el artesano. Exactamente, sí, son fotos. No vamos a tener fotos de los 120 años, pero van a mostrarse fotos antiguas del hospital, de la guardia, que han sido realmente brindadas por muchos profesionales jubilados y no jubilados del hospital, para ver lo que fue el hospital en sus albores y lo que es el hospital ahora. O sea, vamos a tener las dos caras también de la moneda, del hospital antiguo, por no decir viejo, y el hospital, uh-huh, moderno que tenemos en este momento. Va a ser una muestra muy, muy bonita realmente. Uh-huh. Y después, bueno, hay distintas mesas con distintas presentaciones de trabajos. ¿Y hay algún invitado especial este año, doctora? Este año tenemos la conferencia de cierre, que nos ha realmente galardonado con su presencia el doctor Alberto Cormillot, que en este momento está a nivel nacional con una tarea política a nivel de salud, y bueno, realmente ha aceptado la invitación nuestra y va a venir a disertar como a una conferencia de cierre de las jornadas. Qué bueno, qué bueno. También sé que hay jornadas la parte legal, no sé este año exactamente en qué trata, que siempre está la doctora Galati. La doctora Galati este año va a tener un lugar muy preponderante porque tenemos idea de que la historia clínica y el nuevo Código Civil son temas que tenemos que seguir fortaleciendo y seguir insistiendo en los médicos jóvenes y en los médicos no tan jóvenes también, de cómo realizar una historia clínica y cómo cambió el Código Civil con los derechos de los pacientes en este momento, de los cuales tenemos que tener conocimiento todo de los nuevos, uh-huh, de los nuevos cambios, ¿no? Bien, doctora, usted, ¿cuál es su función en el hospital, para quienes no la conocen? Yo soy la jefa de división cardiología del hospital. Estoy a cargo de todo lo que es unidad coronaria, consultorio externo y todo lo que es la atención cardiológica de los pacientes. Bien. Bueno, hace unos años ya estamos aquí en esta tarea y bueno, es la atención cardiológica es muy importante, y no solamente la atención de consultorio externo, la atención de la unidad coronaria de los pacientes que son cardiológicos que requieren la internación, sino también la rehabilitación cardiovascular, que es una pata más de nuestro servicio, que es la que atiende a los pacientes luego de que han tenido un evento coronario, uh-huh, para tratar de reinsertarlos, digamos, en la sociedad y en sus tareas habituales. O sea, que está en una tarea justamente de prevención y rehabilitación, como el nombre, sí, de las jornadas. Exactamente, esa es la idea. La idea es que cada vez tengamos menos pacientes, como digo yo siempre, y que la gente no se enferme. Entonces, la prevención cardiovascular es muy importante con la lucha eterna nuestra de todo lo que son factores de riesgo cardiovascular, como el tabaquismo, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Pero si el paciente ha tenido algún tipo de evento o ha llegado a algún problema coronario que lo lleva a su internación, sea un infarto, insuficiencia cardíaca o algún otro tipo de patología cardíaca, la idea es que el paciente recupere su vida, no quede lisiado, entre comillas, como piensan muchas veces los pacientes que han tenido un infarto, que quedan lisiados, y que pueda recuperar su vida con una mejor calidad de vida, justamente eliminando todo lo que lo llevó a ese evento, ¿no? Y le cuento, a mí me gusta a veces preguntarle a quienes entrevistamos una preguntita que es como fuera de lo que habitualmente hablamos de cuestiones de salud y demás, es Patricia Soria, ¿por qué es médica? ¿Cómo fue que se le ocurrió a la doctora Soria, en ese momento Patricia, ser médica? Yo siempre tuve, inclusive cuando era chica, la idea mía era de ser médica, y médica en cascos blancos, o médica quería irme a trabajar con Médicos Sin Fronteras. Ese era mi sueño, ¿no? Es una tarea que te renueva día a día. Para mí esa es la palabra, te renueva, porque te carga de energías poder ver que la gente está mejor, poder ayudar a alguien a cambiar actitudes, poder brindarle el conocimiento que nos dio la facultad en algún momento, en forma natural o en forma que se entienda a una persona, y no con lo científico, no con el palabrerío que lo puede decir un libro, pero que el paciente no lo entiende. Me gusta mucho el contacto con la gente y poder ayudarla realmente. ¿Y en la familia fue bien aceptada la decisión de ser médica? En mi familia se le sorprendió la decisión de ser médica en su momento. Como siempre digo yo, cuando era muy chiquita quería ser veterinaria y después cambiamos el objetivo, digamos. Exactamente. Pero no, estaban todos muy muy contentos y muy orgullosos realmente cuando terminé la carrera, que bueno, ya hace unos cuantos años. Sería mi hija la doctora. Sí, no sé si llegamos a ese nivel, pero sí. Bueno, doctora, igualmente acá en el programa vamos a ir todos los lunes reiterando la invitación para estas 46 jornadas científicas del Hospital Pirovano. Quienes no sepan dónde está el hospital, es en la avenida Monroy al 3500, ahí en el barrio de Coghlan. Así que los esperamos a todos del 14 al 18 de noviembre, en horario amplio, de 8 de la mañana a 14 horas más o menos, ¿no? Exactamente, sí. Bien, y yo todos los lunes lo voy a ir reiterando, así vamos difundiendo las jornadas. Perfecto, Cristina. Y una vez que terminen, también contaremos cómo nos fue. Dale. Ahí estamos dale. todos y todas. Y muchísimas gracias por tu difusión. No, por favor, gracias doctora por este encuentro. Un beso grande, gracias. Chao, chao. Hoy. Mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Bien, seguimos en Oído Mortales. Bien, y ahora creo que tenías algo, Luis, ¿no? Para que escuchemos. Sí, habíamos comentado el operativo este que el gobierno implementó a través del Ministerio de Educación, del ministro Bullrich, el operativo Aprender, que es una evaluación externa que están queriendo realizar, es estandarizada. Donde lo van a hacer escuelas públicas y privadas, y donde el argumento es mejorar la calidad de la educación.

que sufre 3 millones y medio de hogares en nuestro país, es otro factor de deterioro en el rendimiento de los alumnos para la educación. Sin lugar a dudas, también hay factores endógenos, o sea, propios del sistema. Nosotros creemos que una docencia que tiene que trabajar 2 turnos o que tiene que completar su salario con tareas extras, o que tiene una jornada laboral que se reduce a la hora frente a la clase, sin que se haya contemplado en el diseño de las relaciones laborales el tiempo para la preparación de la clase, para la formación docente continua, para la reflexión de las prácticas pedagógicas, para el apoyo a los alumnos con dificultades. Es decir, una jornada laboral que está prácticamente reducida al trabajo de aula opera en contra de una buena educación. Otros países que muestran mejores resultados tienen condiciones laborales para sus docentes francamente diferentes. Nosotros creemos que el propósito de estas pruebas es fundamentalmente el disciplinamiento docente y además incide sobre el futuro de los alumnos de la escuela secundaria, ya que ya en varios países como Brasil, México, España, por citar algunos, la prueba de quinto año resulta un filtro para el acceso al nivel superior o universitario, incluso para tener acceso a rendir en los exámenes de ingreso de las universidades. Estamos frente a un mecanismo perverso de reproducción social. Por eso llamamos a las familias a acompañarnos, planteando claramente que no se aplique este sistema de evaluación externa y por el contrario se facilite con un presupuesto adecuado las condiciones para que la docencia trabaje mejor y sin lugar a dudas mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Oír mortales. Bien, estábamos escuchando entonces a Laura Marrone, lo que nos hablaba de este examen que mañana se van a hacer en las escuelas en algunos grados y que supone que tiene que ver, o sea, el objetivo sería el de generar información para poder tomar las mejores decisiones para la educación de los chicos y que por lo que Laura nos estaba contando está muy distante de esta opción. Yo esto lo leí, esto que dije, lo leí directamente de una nota que le llegó, por ejemplo, a mi nieto con respecto a este tema de que, bueno, de que él no tiene que concurrir estos días del examen y que la verdad, para muchos papás que trabajan, tener al nene en casa los días que tiene que tener clase por este tipo de situaciones, la verdad que no le encuentro ningún sentido, ¿no? No sé, Luis, vos qué estabas pensando. No. Es complicado desde todo punto de vista. A los padres que se encuentran con esta situación, aunque le avisen tiempo, pero también está lo que significa de fondo esta evaluación que quieren hacer. Entonces, a veces hay un sacrificio que los padres y las madres quizás tienen que hacer respecto a sus hijos, pero entendiendo que lo que quiere hacer este gobierno es un poco lo que explicó Laura. Yo, por ejemplo, en una de las cosas que explicó Laura, y tomándolo acá en la Ciudad de Buenos Aires solamente, ella habló en un momento, si se recuerda en el audio, el tema del déficit habitacional. Sí. Y bueno, un informe elaborado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires por investigadores del CONICET, ¿no?, el Centro de Investigación Gino Germani, muestra la situación de crisis que hay dentro del sistema habitacional en Buenos Aires. Hay casi 1 millón de habitantes que no tienen casa propia y hay unas 200.000 personas que ocupan de manera irregular sus viviendas actualmente y cerca de 10 están en situación de hacinamiento en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, esto no es solamente un problema de que hay gente que no tiene dónde vivir. Esto significa que también influye en la situación de los hijos de esas personas, a dónde los mandan, porque hoy tienen que ir a un lugar a vivir, quizás los tienen que desalojar de ahí y tienen que ir a otro lugar a vivir, a otro barrio, con lo que significa la desestructuración de lo que es social, del contexto social y de relaciones, de lo que va haciendo un chico en ese momento. Uh-huh. O sea, estoy dando un caso, ¿eh? Sí, sí, seguro. Dice que, por ejemplo, esta encuesta que se realizó el año pasado mostró que casi el 5% de las viviendas son piezas alquiladas por día o mensualmente, mayoritariamente en la zona sur, que ahí llega al 17,4%, y en los barrios de Constitución, San Telmo, Montserrat, Balvanera y San Cristóbal. O sea, en vez de estar preocupándonos cómo evaluamos a un chico de la misma forma, con las mismas preguntas múltiple choice, en el Chaco, o en Santa Cruz, o en Río Negro, o en Mendoza, preocupémonos qué hacemos con todo esto que implica que un chico pueda seguir sus estudios, por lo menos el primario, con una estabilidad habitacional que le permita no solo tener una educación, una buena educación a través de su escuela y sus maestros, sino lo que significa desde el punto de vista sociocultural y habitacional y demás en su barrio, en lo que es lo que sabemos, lo que hemos vivido toda la vida, lo que hicimos una escuela y estudiamos desde el primer grado hasta el último, en una escuela con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con las familias de ellos y demás. Uh-huh. ¿No? Bien. Bueno, veremos entonces cómo sigue todo esto, ¿sí? Hacemos un cortecito, así cambiamos totalmente el tema. No, volvemos y después vamos al tema. Así cuento un poquito. Oír. Mortales. Bien, y hay alguna frase que dice que uno puede tener una cantidad enorme de motivos para llorar, pero siempre hay muchos más motivos para reír. Y esto tiene que ver con lo que fue pasando, por ejemplo, ayer, que fue el cumpleaños de Diana, que la vi crecer, la vi nacer, la vi crecer, la sigo viendo crecer, la vi llorar, la vi enamorarse, la vi triunfar, la vi hacerse mamá. Así que vamos a dedicarle un tema musical de alguien que ella le encanta, que es Abel Pintos. O sea, que no tiene que ver que el cumpleaños Abel Pintos ni nada de eso, sino simplemente es un tema especial dedicado a alguien que cumple años y que yo adoro. Así que bueno, ahí va el tema de Abel Pintos, motivos para vos, Diani. Y si te cuento los motivos tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante.

profesional y el perfeccionamiento de todos los profesionales a través de cursos, congresos, a través de las publicaciones internacionales. Nuestra asociación tiene una revista una editorial muy importante a nivel mundial con reconocimiento, inclusive en las grandes bibliotecas internacionales. ¿Se cuenta con la maquinaria y los insumos suficientes en este ámbito hospitalario para realizar diversos tipos de cirugías? Es una actividad permanente nuestra la de promover la compra, la adquisición siempre de equipamiento. Nosotros en este momento en el Hospital Pirovano, desde el punto de vista tecnológico, estamos en muy buenas condiciones. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Hoy Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y teniendo en cuenta esta pauta del gobierno de la ciudad en que vamos a matear a qué sé yo, el miércoles vamos a parar. ¿Sí? El miércoles 19 bueno. de octubre, de 13 a 14 horas, a través de la convocatoria Ni Una Menos, vamos a un paro de mujeres, fundamentalmente contra los femicidios. El femicidio de Lucía en Mar del Plata fue como demasiado, la gota que rebalsó alguno de los tantos vasos, ¿sí? La idea es hacer un paro y algún ruidazo entre las 13 y las 14 y una marcha del Obelisco a Plaza de Mayo a las 17. Así que en Argentina, no solamente en Buenos Aires, aparte de todas las cosas que nos sugieren de hacer, como pareciera muy divertidas, también creo que vamos a parar, Ni Una Menos, miércoles 19 de octubre de 13 a 14, en el lugar donde estés, mostrate, hacer ruido con tus amigas, con tus compañeras de trabajo, con las mamás de los chicos de la escuela, lo que sea, ¿sí? Pero bueno, visibilizar y seguir visibilizando esto que está pasando. En un ratito viene el programa de Alfredo Grande, Irene Antinori, Sueños Posibles, y hoy también, el motivo de que Nati Bianchi no esté aquí en el piso es que hace 2 años, un día como hoy, encontraban o reconocían o no sé, o daban a la luz esto de que habían encontrado el cuerpo de Luciano Arruga, a quien, como decimos, lo mató la policía y lo desapareció el Estado. En este momento hay un programa especial en Radio Zona Libre desde el espacio Luciano Arruga, justamente porque un día como hoy, de hace 2 años, aparecía, ustedes se acordarán, esa terrible mesa de entrevista en donde estaba la hermana de Luciano, la mamá, creo que estaba Berbisky y demás, y también aparecías Luis, ¿no? Ahí agachado y te levantabas en el medio cuando daban esta terrible, terrible, terrible noticia. No sé si a vos te parece, Luis, agradeciéndole a Julio Pardo en AM690 y acá a nuestro querido Fernando Tevere, que lo tenemos bastante clueco, el pobre tiene una tos tremenda, tremenda, pero está acá firme ayudándonos y operándonos. Si les parece, podríamos ir yéndonos de este programa con audio en vivo de lo que esté pasando, que están cerrando también allá en Radio Zona Libre, el espacio Luciano Arruga, y escuchando el cierre también del espacio de los chicos allá. ¿Te parece, Luis? Sí, perfecto. Nos despedimos hasta el próximo lunes y seguimos escuchando el audio entonces. Perfecto. Que se va a repetir seguramente en alguno de los programas. Chau. Chau, chau, hasta el próximo lunes. Que tuvimos que pasar y que tuvimos que atravesar y que tuvimos que soportar, porque también cuando uno dice que lucha por todos o que va por todos los Lucianos, que va por todos los pibes, también tenemos que hacer que ninguna otra familia tenga que pasar por estas cuestiones, que cada vez se den cuenta más de la necesidad que tiene la familia de acompañamiento, de que se los escuche, de justicia, y nada, que cada uno de los que participó del sostén de estas festejos, de estas conquistas, ni siquiera medias, porque eran pequeñas conquistas con todo lo que había por delante por luchar, bueno,